me levanto y hace un día de mierda. Está lloviendo a cántaros y el cuerpo ya me pesa. Me mata la resaca, va a explotarme la cabeza. No recuerdo qué hice ayer ni cómo llegué a casa. Voy por pan, a ver si tengo suerte. Y no hay en el camino un gilipollas sonriente, queriendo conversar de cómo amaneció. Que el tiempo está muy mal y no es normal lo que yo veo. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Salto al Vacío. Hoy hemos conseguido hacer un logro. Si es más que una intención, estaría bien. Hostia, ¿he dicho Salto al Vacío? ¿He dicho eso? Madre mía, no quería cargarme el programa, ni mucho menos. Pero sí, bueno, por cierto, recomiendo la escucha de Salto al Vacío, aprovechando la escucha. Es un buen programa, es un chavalote que lo hace aquí. Como digo, bienvenida, bienvenidos, esta vez sí, a Más que una intención, con una propuesta hoy que yo creo que sería importante que le prestarais un mínimo de atención. Hoy vamos a poner nada más y nada menos que durante toda la hora del programa rock argentino. ¡Toma ya! ¿Te suena, flaco, esto? Pues sí, es un programa que, bueno, lo habíamos pensado el otro día, lo vamos a ejecutar hoy. Y bueno, vamos a hablar un poco de la historia. O sea, la verdad que hablar de la historia... No vamos a dar fecha, no. Pero sí, vamos a hacer un pequeño popurrí de la historia del rock nacional. Cuando digo nacional, hablo del rock argentino. Vamos a hablar un poquito de los comienzos, mitad de época y finales, un poquito, así un pequeño popurrí de lo que... Obviamente que no vamos a dejar la gran mayoría de las cosas fuera, pero en una hora no se puede, bueno, meter no todo lo que van a estar hay. Todos los que son, pero sí van a ser. Sí van a estar... Van a ser todos los que están. Sí, o sea, no y, nos cabe duda. Y los que han marcado historia. Yo la idea es... esta gente marcó historia. Y yo quiero aprovechar, aunque sé que lo digo siempre que pongo una banda argentina, pero tengo que decir, mientras que en este país estábamos con el rock urbano, que molaba mucho y muchos aprendimos el rock y empezamos a escuchar rock gracias a esas bandas de rock urbano, pero también hay que reconocer que aparecieron bandas argentinas aquí y que ayudaron, y no era un rock urbano al que estábamos acostumbrados aquí en España, pero aportaron mucho, no, muchísimo. Y un poco a colación de lo que vos decías, yo creo que también aparecieron, es más, yo creo que muchas bandas argentinas o muchos cantautores argentinos se vinieron para acá y triunfaron aquí. Yo creo que el traslado fue... Bueno, el caso de Boris, claro, por ejemplo, claro. Mucha gente que se trasladó aquí y aquí le fue mucho mejor que en su país de origen. Porque los Tequila cuando volvieron, cuando vinieron aquí, quiero decir, fue muy pronto. Ellos todavía no habían empezado su carrera musical, pero sí que lo tenían ya claro que, de qué iba a ir la historia, pero no la habían empezado, pues igual, llegaron un sí. Así, de aquella manera. Pues bueno, yo más o menos, mientras me voy anticipando un poquito de las cosas que vamos a escuchar, como decía al principio del programa, queremos empezar un poco con los comienzos, ¿no? Y una banda que fue para mí los comienzos fue El Reloj, que tenía una característica en los años 70, una persona que tenía una batería con doble bombo en aquellos años. Así que disfruten. Quiero ver a dónde te hablas. Pues nada, esta banda fue una banda con que comenzó por ahí por los 70. Está más que claro que había una pequeña influencia de Deep Purple, un poquito se notaba. Y nada, y aparecía el doble bombo, que era una cosa que decías, bueno, hay gente que en aquella época pensaba era que si se rompía un bombo funcionaba el otro. Era tal el desconocimiento. El reserva, ¿no? Claro, tenía, mira este tío, mira qué apañado, tiene un bombo de reserva. fue la primera impresión, hasta que se dio cuenta que después utilizaba los dos al mismo tiempo. Así que este reloj, esta banda fue de reloj, más el batería se lo llamaba como Locomotora Fernández. Esta banda fue un poco la que se dice que fue el padre o la madre en estas alturas que estamos en la vida, en las cuales era la que puso el rock. Y ahora, en el fondo, el maestro, Pescado Rabioso, Luis Alberto Spinetta. Pues esta banda que fue Pescado Rabioso, su principal integrante fue Luis Alberto Spinetta, considerado para los músicos argentinos el padre de todos. Todo lo que vamos a escuchar hoy, su ídolo siempre, de todas las bandas que van a escuchar hoy, todos los músicos que vamos a escuchar hoy, Luis Alberto Spinetta fue el maestro de todos. O sea, todo el mundo dijo, este tío es un genio. Bueno, ya falleció hace unos años también, desgraciadamente. Y nada, él fundó esta banda y después ya hizo de solista muchos años hasta que después falleció. Pero bueno, quiero seguir recordando y siguiendo con las bandas. ¿Quién viene? Serú Girán. Para mí uno de los mejores grupos que tuvo. Un integrante que después Rafa va a hablar, está también en esta banda. Pero disfruten. Esto es esta cuestión media, digamos, no sé, está así, sinfónico y cosas raras, pero la verdad que una mezcla espectacular. Serú Girán. Ese camino que nunca florece.

servir un arroyo. Pues este es nada más y nada menos que Charlie García, un músico, cantautor, multiinstrumentista, compositor, productor discográfico, argentino evidentemente, considerado una de las figuras más importantes de la música popular argentina y también latinoamericana. You're going to die. Try to understand what is happening to you. Nombrado como el padre del rock argentino junto a Luis Alberto Spinetta, como bien ha dicho antes el flaco, García pues es aclamado por esa extensa obra discográfica que tiene, tanto en sus múltiples agrupaciones, fueron muchísimos los grupos en los que tocó, y como también como solista. Y sobre todo por esa complejidad a la hora de componer, esa complejidad compositiva de su música, abordando siempre pues distintos géneros. Asesíname. Ya lo hemos hablado el flaco y yo. Sacaba un disco, sí, y la gente decía, vaya mierda, 5 años después, desde Inglaterra y de Estados Unidos, sonaba algo muy parecido a ese disco. Pues eso, que toca... Ha tocado todo, el folk rock, el rock progresivo, el rock sinfónico, la new wave, el pop rock y sobre todo esa lírica transgresora que tiene y crítica hacia la sociedad moderna argentina, en especial durante la era de la dictadura cívico-militar argentina entre los años 76 y el año 83. Y sobre todo por su responsabilidad, o sea, su responsabilidad, por su personalidad rebelde y extravagante que ha acarreado atención notoria en casi todos los medios a lo largo de su trayectoria. Solo rock and roll estoniano. Desde su comienzo, Charlie García fue siempre una figura polémica, tanto en su país como a nivel internacional. Sus repentinos cambios de humor en medio de los recitales, su polémica frase sobre sí mismo y sobre todo sobre otros personajes públicos conocidos. Era un tipejo. Tengo rarete. Pero era un gran músico, sin duda, ¿eh? Y un tío que iba por delante, sí, de los demás. Sí, como dijiste al principio, era como para, vamos a hacer así un ejemplo, ¿no? Es como que Nirvana en los años 90 saca Nevermind como el grunge, y este tío en el año 85 saca lo mismo. Entonces, claro, cuando salió en el 80 dijimos, ¿y este tío qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué disco de mierda que sacó? Después era un éxito total, pero había que esperar unos años para que la gente lo asimile y que se dé cuenta que este estaba 5 años adelantado de todos. Aquí en el rock urbano también pasó, hubo muchos grupos visionarios que ya apuntaban en sus letras lo que está sucediendo en pleno 2024, sí, en este país. Sí, sí. O sea que es que esta gente, sí, tiene... Y luego sí, eso, sí, que me has contado, que es un detalle que me ha gustado mucho, lo del oído, ¿cómo es? el oído absoluto. Él tiene la capacidad de escuchar cualquier nota y te dice: eso es un lo, un re, do, si sol, un bemol, sostenido, si un... bemol, todo, todo, todo. Él te lo dice. Él y León Gieco, que es otro músico histórico de Argentina, son los que tienen oído absoluto. Pero además, no tienen que escuchar un instrumento. Tú haces un ruido con la mesa y te dice: te hace este ruido y te dice: es un do. Pues es un do. Sol, cualquier ruido, cualquier cosa, te lo qué lujo, te lo dice con una nota. El solfeo que lo estudie su puta madre, vamos. Pues sí, un tío muy especial. Además, cuando hablabas, él hizo una letra que se llamó un clásico de él que se llamaba Los Dinosaurios, que lo sacó en el 82. Y los dinosaurios van a desaparecer. Y claro, se estaba refiriendo a los militares. El 90% de la sociedad no lo entendía, pero él se hablaba de eso. Vamos a escuchar la fuerza de este hombre. Es Charly García. Y bueno, Rafa se trajo a una bestia como Charly García. Yo voy a un poco, ahora me voy un poco a los 80, 80 y pico, ¿no? Empezamos en los 70, me meteré en los 80, terminaremos con una banda que a mí me gusta mucho de la actualidad, que se llama Eruca Sativa. Vamos a escuchar una banda que se llamó Sumo, y fue una cosa muy particular, y lo quiero decir ahora rápidamente. En el 80, 81, 82, 83 en Argentina pasó algo muy curioso, que fue la última época de los militares. La guerra de Malvinas fue en el año 82 y hubo un resurgimiento muy importante de la música argentina. ¿Por qué? Porque estaba prohibido la música inglesa. Todo lo que estaría inglesa o americana, daba igual, todo lo que sonara inglés estaba prohibido en Argentina. Entonces, por consecuencia, muchísimas bandas han resurgido. Pero realmente yo a veces discuto con el tema de que han resurgido. Estaba, lo que pasa es que se les prestó atención. Siempre han estado, no es que aparecieron de la nada y empezaron a tocar, no, sino que dijeron, como vamos a prohibir el idioma inglés, que no puede haber música inglesa en este país, pues la música argentina apareció de golpe, ¿no? Esta banda, año 83, Luca Prodan era un inglés que emigró de Londres a Argentina por el tema de la droga. Se escapó de la heroína, no se escapó del alcohol, no se escapó de nada, solamente se escapó de la heroína. Falleció obviamente de sobredosis. Pero bueno, formó una banda y empezaron a cantar en inglés. En el año 84 empezó esta banda, así que sumo, disfruta de esta gente. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas. Esta banda como Sumo, que al final, una vez que fallece Luca Prodan, se divide en dos bandas. Una se llamó Divididos y la otra se llamó Las Pelotas, que en la actualidad siguen tocando. Y nada, ¿y ahora qué? No lo podía evitar, ¿no? Una banda como la que va a sonar ahora, Patricio Rey. La verdad es que es un título que uno pensaría que nunca podía triunfar, pero realmente una de las bandas más importantes que tuvo Argentina en la historia. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La verdad que el Indio Solari como líder de una banda, bueno, y Sky Bellinson, que fue también que fue su guitarra. Este es un clásico de ellos, que esto, o sea, algún día tienen un ratito de tiempo y se meten por YouTube y ven el jijiji en directo, van a ver lo que es la fiesta. Es una cosa que es impresionante cómo se pone la gente con este tema. Patricio Rey me parece que fue también una de las mejores bandas, y nada, a disfrutar Patricio Rey y sus Redonditos Ricota. Es muy verdugo, cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Se enderezó y brindo a tu suerte. No lo soñé. La luz, la imagen te desfiguró. Este fin da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. que fila es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Pasé en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Pues nada, ahí dejamos a Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Perdón por la voz que se me acaba de ir. No, fue por la emoción. Es la emoción, digamos, es la emoción. como un poco la propuesta mía a nivel personal era un poco el comienzo, el medio y el final, pues para final me traje una banda que se llama Eruca Sativa. Digo el final por de las últimas cosas que he escuchado que han salido y que me han impactado. Vuelvo a insistir, tanto para el comienzo, por la mitad y por el final. Me he dejado millones de bandas que me han pasado lo mismo, pero no pueden entrar todas. Así que disfruten de esta banda, este trío, dos chicas y un chico en la batería. De verdad, suenan que te cagas, es un trío y la verdad se llama Eruca Sativa. Disfrutar. Los Loco, loco me puso a mí este disco la primera vez que lo escuché. Conocida como Celeste Carballo, es una música y productora argentina de rock y blues, considerada probablemente una de las grandes voces del rock en argentino. Su música, pues influenciada por bandas de rock argentina de los 70, Papos Blues, La Máquina de Hacer Pájaros, Pescado Rabioso y, cómo no, Aquelarre. Paralelamente hizo coros con La Máquina de Hacer Pájaros y Plus, y a finales de esa década, pues Celeste trabajó en televisión haciendo coros en distintos programas. Incluso llegó a doblar la voz de Susana Jiménez al momento de cantar en los programas de un tal Alberto Olmedo. También fue corista de Palito Ortega en varios recitales y la voz de varias publicidades de aquella época. O sea que no paraba. Que lo tengo que decir, hay un disco en el que hace versiones de Jenny Joplin que tenéis que escucharlo. Sí, es nuestra, siempre decimos, nuestra Jenny Joplin argentina es Celeste Carballo, sí. Emociona, sin duda. Con el dinero que ganaba, pues se logró comprar una guitarrita llamada Ovation, a plazos, claro, la que utilizó a principio de su carrera. En el año 82, luego de varios años de presencia en el underground, graba su primer disco, Me Vuelvo Cada Día Más Loca, que es lo que estáis escuchando hoy aquí. El material reúne composiciones pues propias que se convertirían posteriormente en clásicos de la música argentina. Colaboró con Papo, también con Charlie García e incluso estuvo haciendo cositas con Fito Páez, incluso en directo. Y en el año 89, Carballo sufre un terrible accidente automovilístico en Cañuelas cuando su automóvil choca bruscamente. Pero ya en el 91, completamente recuperada, vuelve a formar su banda y vuelta otra vez a la carretera. Yo creo que se ha ganado por derecho propio estar aquí en el programa de hoy, ¿no, Flaco? Pues sí, la verdad que Celeste Carballo fue una tía que, como vos decías al principio, fue corista de fue corista de todos. O sea, fue corista de todos. Aquí en España pasó con Luz Casal. Pero claro, fue corista de todos, pero porque todos la querían tener a ella al lado, ¿eh? Porque todos los músicos que tenían que hacer un concierto, ¿quién me hace los coros? Llama a Celeste Carballo y que venga. Y después, obviamente, ella hizo su carrera profesional de manera individual. Pero realmente, Celeste fue una tía que, como vos decías, tocó con todos. Uh-huh. No, pero tocó con todos porque todos la buscaban a ella. Así no, que... incluso en directo, no solo en grabaciones, sino sí, también sí, en directo. Sí. Yo creo que además las bandas argentinas se han preocupado mucho de los coros siempre, ¿no? Es como aquí en España que han sido un poquito más olvidados, sí, ¿no? Sí. Hay una banda, en Argentina hay una banda que se llamaba, o sea, la verdad que no sé si siguen activos, yo creo que no, que eran las Black and Blues. Eran tres mujeres y eran las coristas de Papo. Después tiran su proyecto, pero es verdad lo que decís. Hay mucha cultura del coro, del apoyo al cantante, digamos, ¿no? Como que, pero sí, y ya, digo, volviendo un poco al tema de Celeste. Celeste es, ya te digo, la Jenny Joplin argentina, de todos los respetos que se puede tener con Jenny Joplin, obviamente. Y la verdad que la tía... En directo hay que disfrutarla, hay que verla esa tía, ¿eh? No, es una gran voz, sin duda. Yo ese disco, nada más que lo escuché, formó parte de mi discografía. Con el tiempo estuve escuchando más cositas, incorporando más cositas de ella. Pero ese disco es, para mí, sí, un disco de cabecera. Celeste Carballo, Ladies and Gentlemen. ¡Ya cobré! Y mi dinero yo me lo gané. Mi madre me dice, ven y quédate. Oh, pero es sábado a la noche, ¿y qué puedo hacer? Lo gastaré por ahí. La invitaré a salir a recorrer la ciudad como yo soñé. Trabajé en la semana y esa es toda mi riqueza. Y el sábado a la noche me lo gasto en una, me lo gastaré por ahí. La invitaré a salir a recorrer la ciudad como yo soñé. Sábado a la noche, eso, ¿qué ibas a hacer en esa época con el dinero? Cobrarlo y pulirlo, ¿no? Y, o el martes también se puede hacer cosas, ¿eh? No solamente el sábado. Pues Morís, cantante, músico, compositor, argentino, claro, junto con Lito Nevia, Javier Martínez, Miquel Abuelo, Pajarito, Zaguri y Tanguito. Todos frecuentadores del bar La Cueva, uno de los epicentros de los cuales surgió el rock argentino. He estado. ¿Y qué ha estado el flaco? ¿Cómo no iba a estar él ahí? Pues es... El garito en cuestión es considerado como uno de los pioneros más destacados del rock en el idioma de Cervantes. Un chaval en un portal de la calle principal. Temazo este también, ¿eh? El que está de soporte. Moris, una figura del rock argentino, es una figura del rock en español, en toda su amplitud global, generando siempre puentes culturales entre el rock de Argentina y el de España, merced a esos trabajos editados en ambos países. Su legado, no cabe duda que es influyente, tanto que al día de hoy es quizás la única figura de culto común en las escenas musicales y rockeras de ambos países. En el año 66 fue uno de los pilares del rock en Argentina y 10 años más tarde, en el 76, influencia fundamental para la consolidación del rock en español en nuestro propio país. Y su tío ya mayor, pero la verdad que yo con todo mi corazón le regalaría un gran colchón. Y un chaval en un portal de la calle principal. Ante esto, la Fundación Cones le otorgó la mención especial a la trayectoria en 2015 por su invaluable aporte a la música popular. El malestar sociopolítico que se vivía en Argentina motiva que en el año 75 emigre a nuestro país y edite Fiebre de Vivir, este disco que estáis escuchando, sí, hoy aquí. Le explicaron con amabilidad que se retire del país temporalmente. Hizo bien, no estaban las cosas bien así. A caballo entre el año 77 y 78 edita este Fiebre de Vivir, álbum con el que obtiene gran éxito tanto a nivel de ventas como de crítica. Eso fue un aporte importante para el rock urbano de nuestro país, que no se nos olvide. Vamos llegando al final del programa, Flaco. Un tema más de Morís y luego el cierre de lujo, ¿no? Te va a tocar presentarlo a ti. ¿Tú? ¿Me toca a mí? Pero ya los últimos. Este ya está presentado. Así que vamos a escuchar un poquito más del rock con este tema que quiero indicar a los oyentes y las oyentes de este programa, que si lo escuchas con atención la letra, es lo mismo que está pasando ahora en nuestra ciudad, en nuestro país. Otro visionario del rock. No, este tío sí. Y de todos los tiempos. Pues nada, que Morris, la verdad que un poco, sí, para mí un tío que con la curiosidad y el hecho medio anecdótico que triunfó, creo que triunfó más en España que en Argentina, la verdad. Es verdad que en el 76, cuando empezó justo el gobierno militar, entonces le dijeron, por favor, o te pego un tiro en la frente o te vas. Entonces eligió irse. Bueno, por lo menos le dieron la opción. Y terminó aquí en España. Poniendo cervezas en Hortaleza. Esta es una buena función en la vida. Es un loco mundo. Razones. Hay mucha polución en la plaza de Colón, crisis de petróleo y amenaza nuclear. Las derechas, las izquierdas no se pueden aguantar. En el medio de este lío hay que ir a trabajar. ¿Quién arregla esto? Dice un hombre al pasar. Son puros papeles y solo revistas. Estás en el mundo y es un loco mundo. Vas en el metro, lees las noticias. Hay 4 asesinatos, bombas de electrones. Un tío te roba 40 millones. Mil explicaciones y pocas razones. Estás en el mundo y eso. Estás en el mundo y eso. mí me hace vibrar. Saltar y desmadrarme y me puedo liberar. Yo rock está en tu cuerpo, salgamos a bailar. Pues el final del programa no podía ser otro. Otros argentinos que se vinieron aquí pues relativamente pronto. Yo creo que su historia empieza alrededor del año 76, uh-huh. cuando se vienen de Argentina. Alejo Stivel, cantante, Ariel Rock, guitarra. No quiero ser repetitivo porque hubo un proceso en Argentina que había que salir corriendo. Sí. Y luego la historia termina en el año 82. Un montón de discos y un montón de éxitos. Llegaron a petar los 40 principales y todo, pero también era una época en la que estábamos con el rock urbano y este rock pues nos vino muy bien. Era un rock muy fresco y también con muchas connotaciones estonianas y de Chuck Berry y de todos los clásicos del rock de los años 50. Bueno, de los años 50 en el caso de Chuck Berry, los Rolling son más de los 60, 70 casi. Yo la verdad que a veces nosotros... A ver, que yo nací en el año 70, así que nací el 31 de julio del 70. Pero... ¿Qué mayor eres tú? Pero yo no sé cómo era aquí en el 75, 76, 77, 80. Pues mira, en el 75 no. Se muere Franco. Imagínate cómo estaba, claro, el patio. Claro, desatados. Claro, ustedes todos agarraron el destape, la famosa época del destape, claro. Estábamos claro, desataditos. Claro, verdad, bueno, verdad, todavía verdad. Había hostias en la calle, porque todavía sí. No estaba la cosa. Pero, pero musicalmente ustedes tenían influencias muy muy inglesas, ¿no? Pero lo que pasa es que ustedes tenían la suerte de que por lo menos el disco llegaba y americanas, más rápido. Porque las bases americanas aquí en España también traían mucho material, mucho rock. ¿Pero ustedes tenían muchas bandas que venían a España a tocar en aquella época? ¿O era muy nah. en la época del destape? Yo creo que los Beatles y poco más, Y poco más. Yo no creo que en esa época la gente se tenía que ir a Perpiñán. Realmente las giras en aquellos años, porque yo hablo de Argentina o podemos hablar ahora de España, yo creo que las bandas en aquellos años no hacían giras. Recorrían su propio país y no, yo poco creo, más. Por lo menos en España, los pocos grupos que había al principio no salían de aquí. Luego ya llegó Barón Rojo, sí, bueno, se fue a Inglaterra y ahí ya se desató todo un poco, ¿no? Sí, pero hasta entonces por España y con dificultad, mucha dificultad. Sí, sí. Porque sí. No había muchos bueno. sitios. Había una cosa muy curiosa que se llamaba el Circo Price y había matinales de rock en esa época. Ah, mira. Que es como el brunch ahora. Sí, sí, pero sí. Entonces sí. era rock. Tuvimos adelantado más o menos en unos un 50 circo. Años. El rock ahora en un circo. Bueno, pues cerrando pues el nada. Programa de hoy de música argentina. Te lo agradezco esperamos. Hacerme llorar. No, hombre, esto está bonito. A mí ya te lo he dicho, me he declarado un fan incondicional de la música argentina hace muchos años. Creo que hay mucho y que tampoco no estamos tan alejados. No, estamos ojalá, eso no, que no. Que además no, es que tú y yo estemos haciendo un programa que nos llevemos mal no significa que no haya, claro. no seamos compatibles España que no nos soportemos y salgamos claro. a hostia cada vez que haya claro. fútbol. No tenemos por qué. Venga, muchísimas gracias. Pues a nada, todos nos vemos y a el martes que viene, gente. Más y mejor. A ver qué se nos ocurre. Si es que se nos ocurre algo. Sí, algo sí. Levantarte esas tardes.